is to know where you fucking come from. Ladies and gentlemen, Guns N' Roses. Llegamos a Cleveland, 14 de abril de 2012, y Guns N' Roses ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Mientras Billy Joe Armstrong de Green Day, junto con sus compañeros de banda, presentaban a los Guns N' Roses en la inducción, ahí se encontraban Duff, Slash, Steven Adler y Matt Sorum. A la hora de tocar en directo, se les sumó Gilby Clark y a las voces Miles Kennedy, ya que nuevamente a su normal de Axel decidió a última hora no ir, y se llevó, por cierto, el abucheo del respetable. En un artículo que pude leer, comentaba Matt Sorum en la VH1 lo siguiente: porque Izzy Stradlin tampoco fue, así que una anhelada reunión de los originales Guns N' Roses fue imposible. Hubiera sido un sueño hecho realidad para muchos fans. Matt en esa entrevista dijo que Izzy Stradlin no estaba animado para recibir reconocimiento y menos aún tocar nuevamente con Axl. Además, luego Axl Rose publicó un comunicado diciendo: respetuosamente declino mi introducción como miembro de Guns N' Roses en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En fin, por añadir información al respecto, en el mes posterior a la inclusión, el 31 de mayo, Stradlin se une a Guns N' Roses en el escenario durante dos shows en el Arena de Londres, donde interpretaron una gran variedad de canciones de la época de Izzy Stradlin. También actuó con Guns N' Roses en julio en un espectáculo privado en Saint-Tropez y un concierto en Palma de Mallorca. ¿Alguien estuvo en ese concierto? Nuevamente en noviembre, durante los dos últimos shows de la banda. Qué lástima, en serio. Pero ahí queda para la historia. En el Rock and Roll Hall of Fame teníamos a Matt Sorum, Steven Adler, Slash, Gilby Clark, Duff McKagan y Miles Kennedy. Because we're overwhelmed. I am personally overwhelmed. Decir que tuve la suerte de verlos en una gira con Slash, tanto en un Sony Sphere en 2011 en Getafe, como un año después en Inglaterra, en Donington, en un Download UK. Fue una barbaridad ver a Slash con Miles Kennedy. Fue una fiesta tremendo. Y por el contrario, también ese año, en julio de 2012, pude ver a los Guns N' Roses con los Chinese Democracy en el Costa de Fuego en Benicassin, y tras dos horas y pico, os prometo que es verdad, nos fuimos. Dejamos a Axl todavía cantando, sentado en el piano, más aburrido que nos tenía que nada. Lo que demuestra nuevamente que el genio se equivocó. Por terminar mi historia de bolos con los Guns N' Roses, ya en 2018, en la gira Not in This Lifetime, ya con los miembros clásicos Duff y Slash, también me pasó lo mismo. Axl llega a aburrirme sobremanera. Es un tipo que me cansa. Vamos a ver cómo sonó en el Rock and Roll Hall of Fame los Guns N' Roses con Miles Kennedy a la voz. Thank you very much, and thank you to the fans. We love you. on vocals, Gilby Clark on guitar. Yeah. En mayo de 2012, Slash lanzaba su segundo álbum en solitario, el Apocalyptic Love, pero sería la formación ahora clásica con la que se mueve el fantástico guitarrista, ya que en este disco el vocalista principal es Miles Kennedy, lo hemos escuchado antes en el Rock and Roll Hall of Fame, y los Conspirator. Estamos escuchando Anastasia, uno de los grandes éxitos de este Apocalyptic Love. Sin duda, uno de los temas que más me gusta de este disco es You're a Liar. I'm noviembre de 2012 sí que ahora sí tendremos hasta la fecha el último material discográfico de Izzy Stradlin, es decir, el single, lo que era un single llamado Baby Run. Repasamos, un disco con The Hoo Hoo Hounds, 10 discos en solitario bajo Izzy Stradlin, los de los Guns N' Roses, la etapa de Hollywood Road, el cerebro sin duda de Guns N' Roses, el compositor, que se notó por supuesto su partida y al que le debemos todo esto, estoy seguro de ello. Sumamos este Baby Run a su discografía, a su material discográfico, y por cierto ya se echaba de menos un poco ese sonido característico de los Guns N' Roses de Izzy en comparación a sus últimos lanzamientos. Disfruten de este Baby Run de Izzy Stradlin. Nos adentramos en 2013. Duff forma parte de Walking Papers, un grupo de Seattle, donde fue invitado a contribuir desde el primer álbum y posteriormente fue nombrado miembro original. Duff hará dos álbumes con esta banda, el primero de nombre homónimo al grupo y un segundo llamado Walking Papers 2, WP2, ¿no? De 2018, aunque ya lo digo, dejaría la banda en ese mismo año ya que no podía girar con ellos por el compromiso con los Guns N' Roses tras la reunión de 2016. Luego hablaremos de ello. Lo que vamos a hacer es volver con Matt Sorum, que hacía tiempo que no aparecía, en esta ocasión bajo el nombre de Matt Sorum's First Joy y el Stratosphere, el segundo en la discografía en solitario de este formidable músico. Un disco con una variedad de estilos importantes, un disco calificado muy positivamente, un lujo, lo de Matt Sorum. Les voy a proponer The Sea para bajar las revoluciones y otro disco imperdible para ponerle orejas. Time won't let me go. And now I'm lost in the undertow. Let the water wash away my shame as the sea calls out my name. Waves break upon my lonely soul. They bring me to the heart of gold. I find a raft where it teaches me to be a one. the sea. And the music here is so good. I live with orcas if I could. They all sing like Billie Holiday to make the bad things go away. 2014 es un año convulso para los Guns N' Roses de la era del Chinese Democracy. Os cuento. En abril de este año, 2014, se confirma que McKagan reemplazaría temporalmente a Tommy Stinson, el bajista que llevaba la formación en esa época, ya que se iría de gira con su otra banda, The Replacement, aunque el cambio fue momentáneo, ya que Stinson volvió a los Guns N' Roses. En diciembre, en cambio, el guitarrista Rob Bumblefoot anuncia su salida para continuar con sus proyectos personales. Digi Asba, en julio de 2015, anuncia también su salida para dedicarse de lleno a Chicks Again. A partir de aquí, los medios empezaron a especular sobre una posible reunión de miembros originales de la banda, ya que Duff haría también fechas en unos shows en Latinoamérica, y eso hizo que los rumores se hicieran más fuertes, además cuando en una entrevista a Slash, este confesó que había limado asperezas con Axl Rose después de más de 20 años de distanciamiento. También supimos entonces que Izzy Stradlin también estaría invitado a esa reunión, pero confesó que el reparto de la tarta no era igual para todos, así que rechazó su vuelta. Todo esto se fue gestando en años anteriores a la reunión ya definitiva de 2016, así que estamos entre 2014 y 2015. Pero volvemos cronológicamente a mayo de 2014, habíamos escuchado a Matt Sorum y seguimos de batería a batería. Steven Adler aparece en mayo de 2014 con Jesus Chief Enough, de Enough Enough, para los que no me entiendan, los Enough Zetanuf, Enough Zenuf, Enough Enough, con un EP llamado Adler's Enough, 5 cortes más que interesantes y sobre todo divertidos, ¿eh? Yo os dejo The Game y otro que os invito a darle escucha. De paso deciros que Steven Adler participó como miembro de Enough Enough en la grabación del Dissonance de 2008, como curiosidad, ¿eh? Escuchamos The Game. Can't erase the tracks. Y en septiembre de 2014, tercer disco de Slash, El War on Fire, de nuevo con Miles Kennedy and The Conspirators. Quien no se acuerda de este War on Fire, vaya temazo, que escuchamos ya mismo. Yeah. En 2015, nuevo material en solitario de Duff McKagan, How to Be a Man. Recordamos que los anteriores en solitario fueron el Believe in Me, de 1993, y el Beautiful Deceit del 99, aquel que se fusionó y no salió a la luz, pero sí los temas se repartieron entre varias formaciones en las que él participaba, ¿eh? Pues en 2015, y la escuchamos, ya que tiene nombre igual que este EP, eso sí, tres temas, el How to Be a Man. Y llegamos a la reunión de Guns N' Roses en 2016. Ya hemos comentado que se estaba gestando la reunión de los Gunner originales. En 2016 se anuncia la gira Not In This Lifetime Tour y los medios confirmaron el regreso de Slash y Duff a los escenarios con Guns N' Roses. Recordamos que Stralin rechaza la invitación por temas monetarios y empiezan a dar bolos. Y el 1 de abril del 16 realizaron un concierto sorpresa en el Troubadour de Los Ángeles, donde darían un concierto con la nueva formación, incluyendo a la teclista Melissa Riss. Una cosa interesante es que en un show en Cincinnati, 26 años después, Steven Adler tocaría con el resto de la banda y lo repitió por varios shows. Con más de 550 millones de dólares de taquilla, la gira Not In This Lifetime figura en el segundo puesto de las más recaudadoras de la historia. Así que, lo que yo os decía al principio del programa. Pero habría otro momento histórico en este 2016. El 16 de abril de este año, Axel sería la voz de AC/DC. Todos sabemos que Brian Johnson, a causa de una pérdida auditiva, con un fuerte riesgo, por cierto, de quedarse totalmente sordo, tuvo que dejar la gira del Rock or Bust en 2016. Todos temíamos además que fuera el final de su carrera. Axel se ofreció como voluntario para sustituirlo y que los australianos pudieran terminar su gira con él como vocalista invitado. Angus Young dijo que nunca salió el tema de que Axel pudiera llegar a ser parte del line-up oficial de AC/DC. Dijo que Axel fue muy generoso a ayudarles en aquel tour cuando se encontraban en un momento realmente difícil. Duff McKagan, en una entrevista sobre esta cuestión, explicó que Axel lo hizo genial. Les dijo a los propios Gunners: chicos, si no os importa, quiero intentarlo. Necesitan que alguien les eche una mano. Bon Scott era su héroe. Nosotros le dijimos: tío, sabes que no tienes que hacer ninguna clase de prueba para ayudar a AC/DC. Sin embargo, él estaba de los nervios. Duff cuenta que Axel dijo: lo voy a intentar, además sus fechas no coinciden con las nuestras. Slash y yo teníamos claro de que le iban a aceptar, sin embargo él fue a Atlanta e hizo una prueba y por supuesto le dieron el puesto. Le vi un par de veces en aquel tour, volé a Londres para verle y también a Cleveland y lo hizo genial. Creo que esto le hizo mucho bien a Axel. De hecho, llegamos a conocer a Angus gracias a aquello. Ahora él ha venido y ha tocado con nosotros un par de veces. Ese era su sueño cuando tenía 14, 15 años. Yo pude verlo en Sevilla, un 10 de mayo de 2016. Además, con Axel sentado en un trono ya que se había roto la pierna. Y por extraño que os pueda parecer alguno, a mí me encantó. Lo hizo genial, encajó los temas a la perfección y fue un gran bolo. Sí que es cierto que he podido ver a los AC/DC en numerosas ocasiones. Y claro, si fuera la primera vez y no hubiera a Brian Johnson y hubiera a Axel, pues me enfadaría. Pero para mí, que ya los había visto bastantes veces, era como un regalo visual, era algo histórico. Perdonad el audio, pero es lo mejor que he podido obtener. Fantástica, insisto, la aparición histórica de Axel en AC/DC, ¿eh? A mí me encanta. Y sorprendentemente tenemos del 27 de noviembre de 2017, ojo a esto, el álbum debut del segundo miembro de la banda más longevo de detrás de Axel, Dizzy Reed. Sí, acordaros que este llegó en 1990 y por lo tanto tiene más años en los Gunners que el propio Slash o Duff McKagan. Pues Dizzy lanzó su álbum debut en solitario y hay que decirlo, es realmente muy bueno, Rock and Roll Ain't Easy. Y hay que decirlo, hay similitudes entre su voz y la de su amigo Axl Rose, especialmente en temas como Mother Teresa y I Celebrate. Nos quedamos con el sencillo principal, This Don't Look Like Vegas, donde evidentemente en este trabajo, en este Rock and Roll Ain't Easy, se destaca, como no podría ser de otra forma, los teclados. Muy buen disco y escuchamos a Dizzy Reed. Feeling my Priscilla. septiembre de 2018 otro nuevo disco de Slash con Miles Kennedy and The Conspirator, el Living the Dream. Fechado el 21 de septiembre, se lanzaría con 12 temas con ese sonido ya tan peculiar de la dupla entre Slash y Miles Kennedy. Driving Rain, el tema que ya suena, fue adelantado en julio y fue el único single propuesto por la banda. Hablábamos cuando nos adentrábamos en el año 2013 que Duff formaba parte de un grupo llamado Walking Papers, una banda de Seattle, donde decíamos que aunque el bajista de los Gunners participaría en aquel primer álbum de nombre homónimo, también firmaría este segundo llamado WP2, acrónimo de Walking Papers 2, en 2018. Comentábamos que Duff dejaría esta formación ya que, debido a la reunión de 2016, Guns N' Roses, las giras no le permitían estar en otros proyectos. Vamos a escuchar un poco el tema My Luck Passed Back, tema que abre este segundo álbum de los Walking Papers. Pero sí, al año siguiente, Duff McKagan lanzaría su cuarto álbum en solitario, a finales de mayo de 2019, el Tenderness. Blackened days, we've lost our way. So gather round these lost and found stormy clouds. A little tenderness is what we need. Oh, tenderness, can't you feel it spread around? A little tenderness, can't you feel us? Oh, tenderness, won't you please come on down? Darkest days, the deals we made on temple grounds, that empty sound. God's not around. A little tenderness is what we need. Oh, tenderness, can't you feel it spread around? A little tenderness, can't you feel us? Oh, tenderness, won't you please come on down? Desde la formación de los Guns N' Roses hemos visto que cada año, si no es uno, es otro. Como hemos dicho, en 2019, el 31 de mayo, Duff lanzaba su penúltimo álbum en solitario y llega la pandemia. Los Guns N' Roses además tenían una gira planeada por estadios grandes por todo Estados Unidos durante el segundo semestre de 2020 y varios shows además en suelo europeo, y debido a la pandemia tuvo que ser todo reprogramado. Por seguir con la discografía de los miembros, Gilby Clarke en abril de 2021 lanzaría The Gospel Through, su octava obra en solitario y hasta la fecha ya último. Recordamos que tiene 7 long plays y un EP. Lo que suena es el tema que abre y además da nombre a este trabajo, The Gospel Through. recuerdan a todos con una chica que canta en sus estadios. Después de estar más de un año parados debido a la pandemia, el 6 de agosto, ojo, publican un nuevo sencillo llamado Absurd, canción no incluida en el álbum China's Democracy y que fue interpretada por última vez en directo en 2001, siendo el primer material nuevo de la banda desde 2008. Por decirlo de otra manera, si contamos nuevo material bajo las siglas de Guns N' Roses, van 13 años. Y si contamos con Duff y Slash, que ahora mismo están juntos, desde 1994, es decir, desde el Simpatía por el Diablo, van 20 años. Absurdo, ¿verdad? Este tema y el que vamos a escuchar ahora, el Hard School, que se llamaba anteriormente Jackie Chan, pertenecía lógicamente a las sesiones del Chinese Democracy, por lo tanto yo sigo diciendo que son temas de Axel. Se sabe por Slash que desde la reunión de 2016 hasta el día de hoy no se han sentado a componer material nuevo, por lo que se intuye que irán sacando poco a poco hasta que se monten un disco completo y vengan a generar, porque no han parado de hacer giras hasta el día de hoy. Escuchamos Hard School. Oh, entre giras y singles de Guns N' Roses, o digamos refritos, este China's Democracy Slash con Miles Kennedy saca el 4 en febrero de 2022. Y este disco además no nos llevamos al top de final de año de 2022 y Slash pasó además a saludarnos. Sin duda todo un honor que el guitarrista del sombrero de copa y el cigarrillo se pasara por el programa. Lo escuchamos y ponemos The River Rising. Hola amigos, this is Slash from Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators, and this is my new single, The River Is Rising. En 2022, a través de AFM Records, nos llegaba un single de una formación llamada King of Chaos. Si buscamos información, nos dice lo siguiente. King of Chaos es un supergrupo de hard rock con una formación principal formada por Matt Sorum, el bajista Duff McKagan y el guitarrista J.B. Clark, todos ex miembros de Guns N' Roses, así como apariciones rotativas de miembros de Def Leppard, Deep Purple, Aerosmith y más. El grupo toca canciones de todas estas bandas y otras versiones de rock clásico. Hasta la fecha solo han grabado y lanzado una sola canción, el Never Before, en un tributo a Deep Purple. Y yo añado, en octubre de 2022, que era lo que se estaba contando, lanzaban este Judgment Day. Así que son dos singles, no uno. Coescrito por Matt Sorum y sus compañeros de la Velvet Revolver, Slash, Dave Kastner y Duff McKagan. La escuchamos. We'll be right back. Por cierto, un par de meses antes, en mayo, se me había pasado una movida muy rara de Duff McKagan con tal Kurt Blotch. Los dos además jugaron al despiste, ya que se ocultaron sus identidades al principio bajo la denominación Max Cripps. Lanzaron un álbum llamado Name. Esto no lo he encontrado sentido, porque dicen que era el segundo álbum debut. O sea, no entiendo. Pero sí que con este Name, Duff o Max Cripps vuelven a sus raíces más punk. Es un disco interesante, ¿eh? Y vamos a escuchar el Burning Down. Estamos en 2023, en agosto, y Guns N' Roses lanzaría su tercer tema de estos de las sesiones del Chinese Democracy, Perhaps. Y no sé si he dicho que todos estos temas, lo dije, que se habían filtrado en línea. Ya ni me acuerdo de tantas horas que llevamos, ¿eh? Escuchamos Perhaps. When I didn't see Love me, love me. plots and Afghans rotten. It never seems to end. Russian whores who can't hold their water. A picture waiting to be sent. It all seems such a joke. Are we going up in smoke? I see disaster up around the bend. God was up on 10th Street. I know it's him for sure. He held his nose and curled his toes. He spat and then he cursed. He's swearing at the White House. I was lying there for sure. I saw God on 10th Street. Said we're rotten to the core. Some say we will end in fire. Repent now or there is no hope. Some swear this lizard people live in desperate people. Vamos terminando este maratón de los Gunners, ya que prácticamente el último disco de Duff McKagan, Lighthouse, en solitario, se lanzó prácticamente hace poco, en octubre de 2023. Por lo que hacemos un repaso del bajista de los Gunners, que contabiliza en su haber 3 álbumes y un EP en solitario, uno con 10 Minutes Warning, uno con Mass Creeps, uno con Neurotic Outsider, 2 con Walking Papers, 3 con Loaded, los 2 de la Velvet Revolver, los de Guns N' Roses y un sinfín de colaboraciones con casi todo el mundo. Una carrera, la de Duff McKagan, que hay que tenerlo muy en cuenta y con mucho respeto. La actitud de los Guns N' Roses, el punk rocker Duff McKagan. Vamos a escuchar Lone Father. Y llegamos a lo último que tenemos en todo este disparate de programa, lo último de los Guns N' Roses de General, del 8 de diciembre de 2023. Hemos tratado un disparate de álbumes en solitario. La playlist se va a más de 100 canciones, ni más ni menos, en la playlist que tenéis en Spotify. Y solamente de los miembros principales, originales, de pleno derecho, como me gusta denominarlos, de los Guns N' Roses. Es decir, los de la formación de Chinese Democracy, nada de nada. Hoy en día, Guns N' Roses siguen girando. La banda está compuesta por Axl, Slash, Duff, Dizzy Red, y les acompaña a la batería Fran Ferrer, Richard Fortus a la guitarra rítmica y Melissa Harris a coros y sintes. Lo que sí que puedo decir de Guns N' Roses, y ya lo comenté hace un montón de horas, en el principio del programa, es que sin duda alguna rompieron con todo, arrasaron. Esos primeros discos, el Appetite for Destruction y el Lies, hicieron que el rock, el hard rock, como entonces lo entendíamos, cambiara para siempre. Podrían haber sido la banda más grande del planeta, no me cabe duda. Permitirme la barbaridad de decir que incluso por encima de los Stones o los Beatles, o lo digo en serio, pero el ego y las flipadas de Axl, sobre todo también la salida del cerebro Izzy Stradlin, que se resintieron compositivamente tras los Use Your Illusion, llegaron a convertirse como banda en un timo, girando sin prácticamente discografía, girando sin un tema nuevo, sacando refritos y provecho económico que a mí me parece lícito, pero de verdad que no han podido sacar ningún tema original. O posiblemente porque al quedarse Axl con el nombre de Guns N' Roses, igual los royalties irían para él. Por eso a lo mejor nadie quiere sacar nada bajo el título de Guns N' Roses. Opinión, ¿eh? A saber. Mientras, cada uno de ellos, menos Axl, han ido con mayor o menor acierto sacando grandes discos, una discografía súper extensa y colaboraciones tremendas, llegando a formar supergrupos que quedarán para el recuerdo y la historia del rock como la Velvet Revolver. Estoy seguro que tendremos mucho más de ellos, no me cabe la menor duda. Guns N' Roses siguen llamando la atención ahora de diferentes generaciones, y de momento siguen juntos, Axl, Duff y Slash. Ya hemos contado lo que pasó en la reunión, solo nos queda esperar, que hemos visto que Steven Adler ha estado tocando en algunas veces, y si Stradlin también, y yo esto lo vaticino, lo dejo bien claro, me apuesto lo que queráis, habrá gira con la formación original tarde o temprano. Cuando decidan despedirse, será la formación original, no me cabe, insisto, ninguna duda, será la gira más grande, lo llenarán todo y veremos a los Guns N' Roses con la formación original seguro, acordaros de esto que os digo. Por último, os digo que en la descripción del programa, como os he dicho durante todo el programa, tenéis todos los temas que se han puesto, han sonado, los nombrados, los que no, los que sí que están, los que no están en Spotify, en fin. Lo tenéis todo en la descripción. Y por supuesto, de forma cronológica, como hemos ido contando este icon. Todo para nuestros patronos, que no se merecen menos. Sinceramente, espero que os haya gustado. Por lo tanto, que sea este Icons un reconocimiento a 5 tipos de Hollywood que hicieron cambiar la historia del rock and roll. Me despido de todos vosotros, gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente Icons.